Hola, esto es una prueba de grabación. Estamos con el Rode Procaster, el preamplificador MOSFET de la marca Triton Audio, denominado Headfet, con la Focusrite 2 y 2, con un cable cortito de los buenos, de una marca que ahora no recuerdo, pero es la que todo el mundo recomienda porque tiene los conectores de mejor calidad. ¿Y qué más? Pues nada, estamos con 48 voltios Phantom Power, que lo necesita el preamplificador, grabando bastante cerquita, con una espumita pequeñita puesta en el micrófono, con Audacity, mono, porque es un solo micrófono, aunque hay dos pistas, pero la de la derecha está vacía. Luego la quitaremos y luego se podrá percibir bien por los dos canales, no en estéreo, pero sí por los dos canales. En el proceso de edición de audio, lo que haremos es probablemente quitar ruido, pero de una forma ultra mega ligera que casi no se nota. Luego lo que hacemos es meter un compresor dinámico, que es uno que hay que instalar mediante un plugin al Audacity. Y finalmente lo que hacemos es meter otro plugin que se llama Low Max, que amplifica unos cuantos decibelios la señal, pero los picos, si se pasan de cierto límite, los aplasta, los deja limitados. Con esto se consigue pues un audio bastante limpio. Ah, y se me había olvidado la puerta de ruido. También la metemos a veces, también de una forma muy ligerita. Bueno, con esto queda un audio absolutamente espectacular. Lógicamente, si se mete algún ruido mientras se habla, pues se ha metido. Ahí es muy complicado quitarlo. En los silencios sí, pero mientras estás emitiendo sonido, pues allá que va con la onda. Muy bien, bueno, pues vamos a dejar un pequeño silencio y luego vamos a parar el tema este despidiéndonos. Muy bien, pues ya está.